El Grito, FM 95.5, la señal que estabas esperando. Una tarde de otoño en el Valle de Tras la Sierra, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis mujeres se juntaron en ronda. Se miraron a los ojos. Se contaron sus verdades, se rieron de las mismas cosas. Lloraron dolores fuertes y se llenaron de bronca por las mismas injusticias. Esas injusticias que te quitan el aire. Que no hay entendimiento posible que aclare. Porque se trata de nosotras. De un sistema que nos oprime y nos mata. Un saber ancestral las unió esa tarde. Ellas son las nietas de algunas de esas brujas que miles de años atrás intentaron callar. Después de mucha charla, decidieron hacer camino juntas. De la mano, abrazadas, hermanadas. Sintiendo fuerte en el pecho el amor a la lucha. A gritar fuerte. Sintiendo muy profundamente que necesitaban cuestionarlo todo. Y uno de los caminos fue tomar el micrófono en la comunicación feminista. Ya no eran las mismas. Esa hermosa rebeldía vital es la que hace arder el fuego. Y mientras sigan las preguntas y sigan los deseos de que el mundo sea otro, ese fuego seguirá ardiendo, iluminando, multiplicando miles de fuegos por todos lados. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¿Pero qué día va? Sí, eso estaría bueno saber qué día vamos este año. ¿Lunes? Ay, no, no, yo el lunes no puedo porque tengo curso de licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, miércoles. Ay, no, yo no puedo ese día. Tengo un encuentro de madres respetuosas por una crianza antipatriarcal y antimachista. Nos juntamos con la colectiva esta de que estamos ahí trabajando todo lo que tiene que ver con el despatriarcalizamiento, con la autogestión. También tenemos cosas de opinión popular que vamos con los varones que se están construyendo antipatriaristas, antipatriarcal. Es todo un colectivo, comunidad. ¿El viernes? Día de las Brujas. El viernes, de 15 a 17 horas. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, varín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro y encendido. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Y movedizo. Inadaptada, idealista, por con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada y confundida. rara, loca, rea, revirada. Porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rana loca, rea, revirada. Rana loca, rea, revirada. Rana loca, rea, revirada. Rana loca, rea, revirada. Rana loca, rea, revirada. Rara loca, rea, revirada. Feminista, majereta, maripacho, cuidada. Ideologista, pobre chica. Rara loca, rea, revirada. Solista, quilombera, contrera, renegada. Rara loca, rea, revirada. Rara loca, rea, revirada. Casi ninguna ley vino sin debates, sin peleas y sin que las mujeres le pongan el cuerpo. Pero no son casualidades permanentes. Es una revolución a la que no se le cae ningún muro. Luciana Péquer. Buenos días, buenas noches, buenos seres, buenos universos. Aquí comenzamos otra emisión de Las Cuerpas por Radio El Grito. Buenas, cuerpas compañeras. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. ¿Qué buenas. Se cuenta? Y acá tenemos en el micrófono a Connie, Anaí, Pato. Y del otro lado, en la pecera, un poco... Hay que mimarla, está la Moni. Hay que mimarla, que el cuerpito le dijo, Moni, tranquilita con tantas actividades que tenés. Porque Moni está en todas, chicas. Llegó como pudo hoy ahí al arrastrar. No, mentira, Moni está con todo. Vos no te das cuenta que se sentía mal. Salvo pues está ahí tranqui con la espirulina en vez de estar con la poseña. Está con la espirulina y decís, algo le pasa. Moni. No digas marcas que después tenemos que pagar. Pero son amigas. Ah, no, que nos paguen a nosotras. Ah, está buena. ¿Qué vamos esa. A tener que pagar nosotros? Disculpa. Ay, me gusta. Vamos a conseguir a la poseña de anunciante. ¿Hay algún poseñe escuchando ahora? ¿Lo escucharán? Bueno, atentes. ¿Poseñes? Y bueno, ahí leíamos un fragmentito, una frasecita de Luciana Péquer. Hoy vamos a estar, entre otras cosas, porque tenemos un programa largo, extenso y entretenido. Vamos a hablar de mujeres comunicadoras, de feminismo, de periodismo y demás. Así que, y de Luciana, porque es una de las periodistas que citamos mucho en este programa. Y una de las tantas cosas que vamos a tener es eso. Acá la tengo Anaí con el libro en la mano. ¿Qué querés compartir? No, me gustaba mucho eso que decía, que casi ninguna ley vino sin debates, bueno, sin peleas. Eso que, esa referencia que nos hacías recién, Pato, desde el libro de Luciana Péquer, uno de los libros, La Revolución de las Mujeres. ¿Por qué, no? Porque eso, pensaba en eso que decía Susi, yo no queremos más esta humanidad. ¿Qué manifiesto tan vehemente? Es decir, siento que es sumamente político, sumamente revolucionario, y que desde ese lugar creo que nos sentamos a mirar, ¿no?, la comunicación, quiénes son las comunicadoras que han hecho foco en esta mirada de que las cosas no pueden seguir como están y que ya están cambiando, ¿no? Ya hay un camino de cambios. Entonces, esto que dice es una revolución y que no hay muro muro que no se derribe desde este lugar. Así que, bueno, con esa alegría también vamos a recibir a unas invitadas que vamos a hablar sobre conversatorios que se están dando en el Valle sobre el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Así que va a ser un programa diverso, como nos gusta a nosotras, y desde muchísimas, muchísimas miradas. Acá la Connie sacó el folletito. ¡Qué lindo el folletito! Bueno, vamos a estar charlando de esto, ¿no? Sí, el proyecto de ley que se va a discutir ahora este 28. Bien. El 28 de mayo, así que vamos a tener, así como decían ahí, invitadas en el piso que nos vengan a contar. Así que no adelantemos más. Y vamos a tener también la columna. La columna LGTBIQ, ¿ya tiene nombre? ¿O le decimos la columna LGTBIQ? Sí, le decimos así. Le decimos sí, así. Sí, para que se entienda. La columna disidente. La columna... Sí, es disidente, ¿no? Me sí. gusta más disidente. Tenemos la columna disidente. Sí. ¿Combativa y disidente? Va. Bueno, sí, ahí sí. Bueno, vamos a ir. Disidente como la fiesta de hoy, ¿no, chicas? Sí. ¿Hoy es fiesta? Fiesta hoy mostra. Es fiesta. Hoy es fiesta mostra, ya. Hoy nos vamos desde acá. Sí, ¿no? Al hacer la previa, hay que hacer la previa con espirulina. En Dolores con las mujeres en el cordobazo. Qué interesante, una charla, ¿no? Que hay otra hoy. Para difundir, ¿no? Bien, ahí la vamos a poner en la agenda de las cuerpas. Bien. Pero saludemos a la gente que nos está escuchando también. Sí. Qué maleducada. Qué desorganizadas que son. En las Sierras Comechingonas, sí, le cambiamos el nombre a la FM 107.9, que nos escuchan en vivo. Y a todos los que están sintonizando con sus datos o su Wi-Fi en la aplicación del celular o en www.radioelgrito.com. ¿Y los teléfonos? ¿Lo sabe alguien, chicas? Yo no sí. lo sé. El para WhatsApp o sí. mensaje de texto que todavía sí. existen, incluso nosotras los usamos, es 570127. Si no estás en el Valle, le agregás el 3544. Y el fijo, por si alguien se anima a salir en vivo, 499312. Así que bueno, pueden hacernos saber que están escuchando, que funciona la aplicación, que funciona bien la radio, que están escuchando Sierras Comechingona. Pueden hacernos saber todo eso mediante un mensajito, lo que puedan, mediante su teléfono, no sé, su internet. Háganos llegar mensajes, ¿no? Que nos gusta que lleguen mensajes. También nos pueden escribir al Facebook de Las Cuerpas, que es Las Cuerpas Prod. Si estás escuchando, quizás desde Radio Panamericana 99.3, porque quizás hoy es domingo a las 2 de la tarde. Quizás cualquier día de la semana, ¿no? Sentís que Las Cuerpas están haciendo el programa, vos mandá igual, ¿no? Puede ser esa, como porque salimos en tantas radios, tantas manda. Horas, cualquier día. Entonces, si sentís esa, es como dice Moni, las úteras que resuenan, sí, las bien. Úteras que vibran, mandanos mensaje. Bien, muy bueno. Vamos a recibirlo y vamos a contestarlo. La presento. Bien, la presento a Martirio. Presenta o no. a Martirio. Ay, no, por favor. Ahí, porque... dale, que te morís de ganas. No, me encanta. Vamos a escuchar una canción hermosa de. Jimena Barón. De... No. No me dejaron poner la de Jimena Barón. Censuramos. Voy a llorar. No, sobre una cantora, Martirio se llama ella, que es una cantora de los años 80. Ustedes, chicas, porque son muy jóvenes. Ah, ¿de los 80? De los 80. Ella es, bueno, ella es de Andalucía y ella usaba peineta y se ponía gafas negras. Y se pone, porque sigue viva y sigue haciendo exactamente lo mismo en esa rebeldía. Continúa, entonces le decían, ¿vos de qué sos? ¿Cantás folclore? ¿Cantás pop? ¿Qué haces? Yo hago todo. Y en esa diversidad me explayo. Entonces, ella en su hermosa música va contando cómo ella como artista, en esa crisis loca, le llega un productor así y lo enmarca como esa... ella con ese humor tan feminista, ¿no? De decir, ay, si no tenés un productor no sos nadie, nadie te conoce, nadie te mira. Así que un poco jugando y por supuesto haciendo muy buena música, le escuchamos a Martirio en su disco de los 25 años de su carrera, El Productor. Yo andaba naufragando por los 30. Éxito para nada. Oye, fatal. Desesperada, vamos. Hundida. Y entre mis labios triste y soñolienta. Y entre mis labios triste y soñolienta. Colilla se quemaba. De radio en radio llevaba mi maqueta y no la oía. Y mi alegría se iba consumiendo y no aparecía esa persona que enfocara mi carrera, esa persona que enfocara mi carrera y me sacara de este pozo de ruina. Y de momento cuando llegué nada aliviaba mi locura al borde mismo de las drogas duras. Llegaste tú con un diseño de producción en la cartera y se me puso el cuerpo de pantera cuando dijiste: ¿quieres grabar conmigo? Esa persona que enfocara mi carrera, esa persona que enfocara mi carrera y me sacara de este pozo de ruina. Un producto, el producto de mi vida.

Bien, que está ahí agarrada a la teta. Prendido a la teta. Bueno, gracias por venir, compañeras. Ellas han participado el viernes 10 en el conversatorio que se dio cita en La Urpila, acá en este espacio compañero del Valle. Fue un conversatorio sobre el nuevo proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Unas jornadas que fueron para conversar, informarse y organizar acciones para el 28 de mayo, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, ¿cuántas personas han podido asistir? ¿Saben? 23, 24 personas, alrededor de 20. Bien, sí. Bien. ¿Y de todos lados han llegado? Sí, en realidad la reunión era para conformar la campaña. Bien. ¿No? Nosotros somos parte de la red de profesionales por el derecho a decidir, pero esta red, digamos que abre el juego a invitar a otros organismos para que se sumen a esta campaña. La campaña es la que presenta y la que ha presentado varias veces el proyecto de ley, ¿no? La campaña tiene una historia que viene desde el 2003, que nace del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, después estuvo en el 2004 en Mendoza, y suma a un montón de organizaciones federales, o sea, nacional, y se nos invita desde la campaña de Córdoba, a nosotras, a la red que ya estaba conformada acá en Tras la Sierra, se nos invita a formar la campaña en Tras la Sierra. Entonces nosotras lo que hicimos fue invitar a diferentes organismos, organizaciones, de hecho estaban invitadas ustedes, las cuerpas, para poder hacer la campaña. ¿Qué quiere hacer la campaña? A visibilizar, digamos, esta lucha que se viene llevando hace tanto tiempo por el aborto legal. Y bueno, ahí en este marco fue que revisamos el nuevo proyecto de ley que se va a presentar ahora el 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Es un día internacional. Y bueno, vos, Pauli, ¿querés contar algo? Bueno, básicamente eso. La campaña es un espacio de articulación diverso, y que tiene, como decía Andrea, un trabajo federal, territorial. Por eso se invita a que en cada territorio se organicen regionales para llevar a cabo acciones conjuntas con otras provincias y a nivel nacional de visibilización de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Tuvimos una convocatoria linda, vino gente de Mina Clavero, de Nono, Las Rosas, Las Rabonas, Los Hornillos, La Paz, Merlo, Villa Sarmiento, Villa Dolores, San Javier, no sé si dije. Bueno, bastante extensa. Sí. Personas que pertenecen a otras organizaciones que ya están llevando a cabo distintas acciones por esta lucha. Otras personas independientes, autoconvocadas, que también se acercaron con ganas de participar. Y bueno, la invitación fue esa. Primero que empecemos a articular, ya que la lucha es la misma. Y después también aprovechar el encuentro para hacer una instancia de formación. Y ahí hicimos una lectura colectiva del proyecto nuevo y revisamos algunas modificaciones con respecto al proyecto que se presentó el año pasado. Y bueno, y después organizamos nuestra primera acción como campaña, como regional de la campaña, que es para este 28 de mayo, que es el día que se eligió simbólicamente también por ser el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, para presentar nuevamente el proyecto de ley. Bien, y dos cosas te iba a preguntar. Una que creo que ya me la contestaste es que si alguien particular no es de ninguna organización ni nada, dice quiero formar parte de la campaña, ¿puede ahora? Por supuesto, sí. Incluirse. Sí. Por supuesto, la convocatoria es abierta y está permanentemente abierta. Es esto, es un espacio abierto y quien quiera, quien tenga ganas, puede acercarse y participar. Está buenísimo. Bien. Bien, el proyecto de ley tiene 20 artículos, ¿no? Y está dividida, yo la estuve leyendo como en tres partes, donde la primera es concretamente la interrupción voluntaria, cómo sería enmarcar, ¿no?, qué es la interrupción voluntaria. Después, quiénes se tienen que hacer cargo, digamos, el marco que cubriría, ¿no?, no solamente el Estado, sino las obras sociales y demás. Y después, bueno, las políticas de salud que vendrían como a, serían el sostén para que cada vez menos mujeres y personas gestantes tengan un embarazo no deseado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después cómo sería el marco regulatorio que la aplica a nivel nacional y a nivel provincial. Concretamente, ¿ustedes nos quieren comentar cuáles son los cambios que se hizo de la ley que se presentó el año pasado a esta? ¿Cuáles son los artículos que les parece más relevantes para comunicar, para contar? Bueno, sí. Bueno, primero algo para destacar en base a la construcción de este nuevo proyecto. Bien. Primero decir que fue un proceso muy democrático. El proyecto se termina de cocinar en una plenaria que hay en marzo, una plenaria nacional de la campaña, donde la comisión redactora que escribe el proyecto pone a disposición de esta plenaria la discusión de cada uno de los artículos. Fue un debate que se llevó a cabo por más de 200 personas. Y se llegó a todo por consenso. Incluso se hicieron algunas modificaciones por consenso, aunque la comisión redactora había presentado otra cosa. Entonces, bueno, destacar eso, que fue bastante democrática la manera en la que se construye este nuevo proyecto. Y después, bueno, sí, contarles un poquito del proyecto. Básicamente, lo que hace es despenalizar el aborto hasta la semana 14. Y a partir de la semana 14 lo despenaliza por causales. Uh-huh. Las causales que actualmente ya tenemos en nuestro Código Penal, que son la causal violación, es decir, si el embarazo es producto de una violación, o si el embarazo atenta contra la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Eso en términos generales, que es igual al del año pasado. Y después, en base a algunas cosas que se pusieron en tensión en los debates en las dos cámaras del año pasado, se hicieron algunas modificaciones que puedo empezar a contárselas. Sí. Bueno, algo importante fue que se sacó el tema de las malformaciones, uh-huh, que fue algo que fue, bueno, muy polémico, uh-huh, en los debates. Se sacó fundamentalmente poniendo el énfasis en el derecho de la mujer a decidir si quiere continuar o no con un embarazo, independiente si el producto de la gestación es compatible o no con la vida, digamos, como que sigue siendo el foco el derecho de la persona gestante a decidir si quiere continuar o no con el embarazo. Luego, se incluyó la definición de persona gestante en cada uno de los artículos, que el año pasado se incluía en una primera parte y después cada vez que hacía referencia a un embarazo lo hacía referenciando a una mujer. Y ahora en cada artículo, bueno, como han leído, viste, dice mujer o persona gestante. Eso es otro avance. Luego, en línea con las discusiones que se dieron en el último Encuentro Nacional de Mujeres, habla de plurinacionalidad y multiculturalidad. Incluso en uno de los artículos dicen que en caso de que la persona hablara otra lengua, se tiene que buscar un intérprete para que la persona pueda acceder a la información como un derecho. Luego se incorpora la medicación en el PMO, que es el Programa Médico Obligatorio. Esto obliga al Estado a garantizar la medicación como un medicamento esencial. Algunas cuestiones de definiciones también, que es que en vez de consejerías habla de asesorías en el momento en que la asesoría posaborto para elegir un método anticonceptivo y de planificación familiar. Bueno, hablar de asesorías es un término un poco menos paternalista que consejerías, sí, claro. Hace más referencia a un acompañamiento que al consejo. Luego elimina la objeción de conciencia este proyecto, porque se entiende que incorporar la objeción de conciencia es como incorporar una excepción a un derecho ya constituido, entonces directamente no se habla de objeción de conciencia en el proyecto. se incorpora un artículo especialmente a la educación sexual integral, a pesar de que ya tenemos una ley, se incorpora igual, entendiendo que el aborto debe ser enseñado en la currícula escolar como un derecho y desde una perspectiva de género. Y bueno, básicamente esas son las modificaciones. Las escucho muy interesantes. Digo, nosotras desde Las Cuerpas siempre decimos cómo de las noticias de un mes ya están atrasadas a veces en materia de concepción del feminismo o de la nueva mirada, ¿no?, que estamos haciendo. Esta ley, con respecto a la del año pasado, un año ha pasado y siento que se han hecho... se ha podido tener una mirada más fina para ser más abarcativa, para que nadie quede afuera de esto. Y bueno, siento mucho agradecimiento de eso, de que hayamos podido mirar más allá, ¿no? Y que siento que bueno, que este año, con estas modificaciones, la siento más cómoda la ley, de por decirlo de alguna manera, más justa, si se puede decir, una ley, y bueno, más abarcativa, ¿no? ¿Cómo? Sí, aparte una ley que está conformada por el movimiento de mujeres, no puede no mirar todo lo que pasó en la calle y en la sociedad el año pasado, ¿no? Y cómo estos cambios plasman eso, toda la revolución que se dio en un par de meses, la marea verde, como que... Y hace crecer también a este proyecto de ley que leía recién, que es el cumpleaños 14 de la campaña. Uh-huh. Que la primera vez que se presentó también fue un 28 de mayo. Sí, el 28 de mayo es como una fecha emblemática. Hay algo muy simbólico también, ¿no? Pero con que este 28... Pienso, la veo a Andrea y pienso muchísimo en la ESI, ¿no? En la educación sexual integral en las escuelas, que vos, Andrea, sos una persona siempre presente en ese, no me gusta la palabra militante, pero sos una gestora y una hacedora, ¿no? De que se cumpla esa ley de alguna manera, por lo menos acá en las escuelas del Valle, ¿no? Sí, la verdad es que desde el centro de salud siempre hemos tenido como esta mirada de poder informar a los chicos y jugar con ellos y poder hacerlos a ellos, mirarlos como sujetos de derecho, que eso es lo que son, que también ha cambiado un montón las leyes para la niñez y la adolescencia, también cambió, hubo un cambio de paradigma ahí, y eso es lo importante que tenemos que llevar y dejarles a ellos. Otra cosa que pensaba cuando vos, Anaí, hablabas de las leyes, es que a veces tenemos leyes divinas, hermosas, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo las cumplimos? ¿Cuál es la mejor forma de poder de hacerlas funcionar y llevarlas, ¿no? Porque la ley de ESI está sancionada desde el 2006, hace 13 años, y bueno, y cuesta. Cuesta mucho, cuesta que los profes se hagan cargo, cuesta que realmente... Creo que la sexualidad es un tema que nos atraviesa desde lo más profundo a todas las personas, y bueno, cuesta, ¿no? Y podemos hablar, y aparte porque es una ley que abarca desde el género, el abuso, el embarazo, la adolescencia, lo intencional, la diversidad, la violencia... Es muy abarcativa, tiene muchas cosas, entonces son tantas cosas que todos nos tenemos que deconstruir ahí en todo lo que, en la vida, en lo que vamos aprendiendo, en la cultura, cómo estamos todos atravesados por un machismo feroz, patriarcal. Y en eso, como ustedes acá llegaron con un montón de volantes, con el proyecto de ley, en las instituciones donde ustedes trabajan, ¿cómo es esto de llegar, como, bueno, fue esta reunión de la campaña? ¿Cómo están pudiendo transmitir esta regional de la campaña que se está sucediendo? Bueno, muy de a poco, la idea es que cada uno va llevando su no quiero decir mochila porque es una carga, pero va llevando su bolso con su cartera de información y vamos laburando. Yo hablo mucho acá con mis compañeros del dispensario y en las calles también. Obviamente que no todas las personas están abiertas, pero la idea es que estemos informados, que es una ley, que hay una red de profesionales atrás de esto, que aprovechando, Connie, que me haces esta pregunta, que nos haces, no es lo mismo lo que pasa en Tras la Sierra con respecto al protocolo que lo que está pasando en Córdoba. Y bueno, y eso lo sabemos, y desde Córdoba mañana las chicas tienen una plenaria, yo no voy, pero viaja gente para allá y las realidades en cada lugar son diferentes. ¿Quieren contar qué está pasando en Córdoba? Un poco para quienes escuchan también. Bueno, en Córdoba ya lleva unos años, unos cuantos años más que acá en Tras la Sierra, que se constituyó la red de profesionales por el derecho a decidir. Porque, a ver, más allá del proyecto de ley, hoy por hoy nuestro Código Penal contempla causales, eso es así, hace más de 100 años, y hace unos años salieron desde el Ministerio de Salud de Nación, salieron los protocolos para interrupción, primero para aborto no punible, después interrupción voluntaria del embarazo y después interrupción legal del embarazo, fueron los términos que fueron evolucionando. Y a pesar de que nuestro Código Penal contempla causales, la realidad es que en las instituciones de salud no se garantizan, muy pocas veces se garantizan. Y un poco tiene que ver con la idiosincrasia de las el personal de salud, otro poco que ver con mucha ignorancia en el tema, miedo, prejuicios. Y bueno, y lo que hace la red de profesionales por el derecho a decidir básicamente es darnos un poco de fuerza a los profesionales, no sentirnos solas. Y bueno, justamente actuar como red. Hoy en Córdoba capital se garantizan, sobre todo en centros de salud municipales y en algunos hospitales, se garantizan interrupciones legales del embarazo, se escribe en la historia clínica, se hace un consentimiento informado, la médica o el médico que receta la medicación lo hace con su sello, con su nombre, con su apellido, digamos, se realiza dentro del sistema público de salud. Y creo que eso es un desafío que tenemos como profesionales de salud, poder, aunque sea, comenzar a garantizar las interrupciones legales del embarazo por causales, porque aparte, si tenemos en cuenta que la salud debe ser mirada desde un punto de vista integral, que es lo que dice hoy la Organización Mundial de la Salud, que la salud no es la mera ausencia de enfermedad o solamente la salud biológica, cualquier embarazo no deseado atenta contra la salud integral de una mujer que no desea estar embarazada, entonces, digamos, desde ese lugar podríamos tomar como causal salud la gran mayoría de los abortos, por no decir todos, ¿no? Y bueno, pero eso cuesta mucho en las instituciones. Acá en Tras la Sierra apenas un año estamos como constituidas como red. Cuesta romper con muchas cosas. Sigue costando mucho el acceso a la medicación. Entonces, bueno, el desafío es llevar este debate a las instituciones, también un poco respondiendo a la pregunta, es llevar este debate a las instituciones, informarnos, porque como profesionales de salud estamos obligados a garantizar interrupciones giles, interrupciones legales del embarazo, cuando los causales existen. El año pasado tuvo un caso acá en Villa Dolores de una niña de 11 años, abusada, embarazada, digamos, por todos lados entraba en los causales y sin embargo no se pudo garantizar y se la revictimizó a la niña, derivándola a Córdoba y a la familia con todo lo que implica. Entonces, como profesionales, está bueno que nos posicionemos primero colectivamente y no individualmente, y después en las instituciones donde cada una trabaja. Y cuando existan causales, pelear porque se puedan garantizar en el sistema público de salud. Principalmente el sistema público de salud, creo que todas trabajan en el sistema público. Bien, yo vengo de una provincia, de Tucumán, y allá se entregan folletos que dicen en contra de la ESI, ¿no? Se hizo una marcha multitudinaria, dice así... Como la ley del aborto pretendía obligar a los médicos sanatorios a practicarlos, ahora pretenden obligar a los maestros de escuelas a enseñar la ideología de género, que incluye la enseñanza del aborto como un método para eliminar niños gestados no deseados. Y también en los micros, en los colectivos de pasajeros, dice: con mis hijos no te metas. Son unas campañas económicamente abismales, ¿no? Porque tienen muchos frentes para no comprender, para desviar y para que las personas se amparen. Bueno, Tucumán es una provincia puramente católica y ahora también evangelista, porque son una porque ahora se ha podido poner en mesa de debate que la iglesia se separe del Estado, ¿no? Creo que esa es como nuestra segunda carta bajo que ponemos, ¿no?, en la mesa para debatir. Pero cómo esta campaña de desprestigio que tiene sobre la ley y sobre la ESI, cómo como ciudadanas podemos ir deshaciendo, ir desconstruyendo. Yo creo que lo primero es informarnos, uh-huh. Porque hay muchas mentiras y mucha desinformación, digamos. Hay una embestida de los grupos antiderechos en el último tiempo, digamos, como ha habido un gran avance de la Ola Verde y del feminismo, también ha habido una organización que antes no existía, de los sectores antiderechos, que comenzaron a oponerse a la Ley de Educación Sexual Integral cuando ya estaba sancionada hacía rato, y empezaron a manifestarse, como que salieron a la luz, ¿no?, a partir de todo el debate público en torno al aborto. Pienso que es fundamental tener información confiable para poder defender con argumentos laicos, científicos, ¿por qué el derecho al aborto es una responsabilidad del Estado, ¿no? Y por qué es un derecho. Entonces me parece fundamental eso, que sigamos formándonos. Los sectores antiderechos van a seguir estando, van a seguir inventando mentiras. Por eso conocer el proyecto de ley, de qué se trata, los argumentos que lo sostienen, es importante, y un poco fue esa el motivo de la iniciativa del viernes pasado. Eso. Empoderarnos con información. Sí, también me parece que desde individualmente, cada uno como ciudadanos que somos, como personas que integramos una sociedad, está bueno también empezar a hablar en casa con los niños. O sea, yo a mis hijos les taladro todo el día, y eso, o sea, como que vamos construyendo ahí un poco, y bueno, cuando van a un establecimiento educativo ya se hablan otras cosas, y ir pidiendo, ¿no? Como cada uno va exigiendo estas leyes. Esto es lo que decía yo, ¿qué hacemos? Las leyes son re lindas, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el profe que no quiere hablar, o que dice, o sea, mentiras, o que desinforma, o que estigmatiza a un chico por ser diferente? ¿Qué hacemos con esas personas? Bueno, ahí hay que, como personas individuales o sociedad o comunidad, me parece que ahí tenemos que apuntar a que cambie. En esa línea con lo que dice André, queríamos contarles también que se está comenzando a formar la red de docentes por el derecho a decidir. Que eso, bueno, es una red re buena y re importante en estos tiempos, también por la dificultad de aplicación de la ESI en las escuelas. Es una red un poco más nuevita que la red de profesionales. En Córdoba ya están constituidas, y bueno, y desde la campaña de Tras la Sierra y desde la red de profesionales de Tras la Sierra invitamos a todos las docentes y los docentes a también estar conectados, ¿no? Porque en estos tiempos difíciles, donde los sectores antiderechos están organizados, no nos queda otra que organizarnos cada vez más y estar más comunicados. Y hay alerta, ¿no? Cada uno en su lugar de trabajo o de militancia, pero también contar con el respaldo de... Che, bueno, acá yo trabajo en tal escuela, pasa esto, tengo este pibe con tal problema, me conecto con tal, bueno... de fortalecer las redes para garantizar derechos. Sí, pensaba en eso, qué importante para quienes están en el lugar de profesionales, de docentes, que quizás esto, por desconocimiento, tienen miedo de aplicar estas ciertas prácticas, de hablar de ciertas cosas, como lo que vos contás, este caso de que se podría haber realizado en Tras la Sierra un ILE y no se realizó. Y lo importante para esas personas que quizás les interesa accionar de cierta manera y tienen miedo de tener algún problema, a ver si hablo de esto en mi aula, a ver si digo esto, a ver si en mi consultorio hago esto, sin saber que lo ampara la ley, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno eso de saber que no están solos, que no están solas, que hay toda una red que viene trabajando para que esto se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Totalmente. Y que la información es como lo principal en todo. Estar informado y ante esta ola de desinformación o de querer desviar el eje, es nuestro derecho también la información, ¿no? Y de hecho, ustedes hoy que no están al aire, digo, las luchas son varias. Sí, los frentes, sí. Tenemos muchos frentes. Yo lo que le quería preguntar era, como profesionales, ¿cómo sienten que el pueblo, vivimos en un pueblo, que la gente del pueblo o mismo profesionales que laburan con ustedes se toman esto, que ustedes son profesionales por el hecho de decidir y que están a favor del aborto legal, seguro y gratuito? ¿Qué respuestas tienen del otro lado, digamos, acá en el pueblo? Nadie me ha tirado ningún tomate todavía. Nada, claro. No les conviene, no, mentira. Por sí como me que hubo que, buena percepción. Sí, no sé si es re buena, pero me parece que cuando uno habla se va como masticando algo, ¿no? Y vas como... es una decisión personal el aborto. No van a salir todas las mujeres corriendo a abortar. No todas las mujeres que se queden embarazadas van a ir a abortar, o sea, es también como es muy personal y nosotras como profesionales dejar en claro que yo no puedo dar mi opinión personal, yo no soy Andrea ante esto, yo soy médica, soy una funcionaria pública y tengo que garantizarle la salud a todos, ¿no? Yo no puedo aconsejar un aborto, tampoco aconsejo un embarazo. Claro. Sí aconsejo que te cuides y que vivas una sexualidad plena y que tengas toda la información que haga que vos puedas vivir sano, libre, ¿no? Con respecto a los compañeros, creo que lo vamos trabajando día a día. Uh-huh. Es así. Es muy importante igual para nosotros como red visibilizarnos. No digo que estoy todo el día con el pañuelo en el cuello, uh-huh. pero... de vez en cuando meto mis bocados, bueno, ir charlando y poniéndolo en juego, en la mesa. Sí. Sí, yo no he tenido tampoco ningún encontronazo así desagradable con nadie. Sí, trabajo todos los días con personas que, bueno, que no están a favor de la legalización del aborto y bueno, intentar seguir dando los debates, complejizándolos de manera respetuosa. Digo, son personas con las que trabajamos todos los días también y que tenemos que construir la salud. Entonces, es complejo, es difícil en las instituciones de salud y en los pueblos, digamos, está muy arraigada también la cultura católica. Entonces, cuesta... comprender esto de la soberanía del cuerpo, en algún punto es algo que suena abstracto a veces, pero bueno, sucede que muchas mujeres están en contra del aborto y han estado en contra del aborto toda su vida, hasta que de pronto se ven con un embarazo no deseado y deciden abortar. Y en ese momento la perspectiva cambia, ¿no? Entonces, bueno, es un camino largo y difícil, digamos, el de dar la discusión hacia adentro de las instituciones, pero... es el desafío, ¿no? Y como red, me parece que, bueno, nos sentimos con más fuerza, al menos a mí me pasa eso, sentirme que formo parte de un colectivo de profesionales de la salud, eso me hace sentir menos sola en ciertas situaciones. Hoy en Tras la Sierra no estamos garantizando ILEs, nosotros. Claro. ¿No? primero porque no tenemos el apoyo sobre la medicación. O sea, si yo doy una receta para una medicación que no la va a poder comprar y que es carísima, y que aparte las farmacias y los laboratorios siguen haciendo su lucro atrás de eso, claro, no se puede. Y lo otro es que también hay toda una parte que tenemos que trabajar hacia adentro de las instituciones acá, y más por vivir en pueblos y comunidades chicas, que es el tema de las historias clínicas y el respeto, digamos, a lo que escribimos ahí. ¿Qué pasa? En muchos dispensarios es muchísima la gente que mira las historias clínicas, porque hay un recupero de gasto, porque hay que buscarlas, porque hay que encontrarlas, porque... Entonces, todo eso, que son, digamos, nuestros obstáculos hoy acá, a nivel provincia, si bien... Bueno, está el amparo del portal de Belén, no sé si lo conocían. Sí. Bueno, sigue todavía en pie, entonces tampoco los hospitales provinciales les han levantado para que los garanticen. De hecho, cuando se iba a garantizar acá en Villa Dolores, se filtró la información, no saben por quién, y bueno, el Ministerio de Salud llamó y dijo, no, no se puede, deriven a la Maternidad Nacional. Es muy ridículo porque vivimos en la misma provincia. Una maternidad tiene un nombre y la otra tiene otro, pero bueno. Sí, y aclarar ahí también que es una decisión política del Ministerio de Salud no llevar a cabo las ILES, porque el recurso de amparo es contra el protocolo. Que el protocolo ni siquiera es el Código Penal, y los causales están escritos en el Código Penal. Entonces, viste... Pero bueno, es una decisión política por todo esto que hablábamos recién, de los sectores antiderechos, que son una presión también para los funcionarios públicos. Entonces están ahí en el tira y afloje y no quieren tener problema con nada, entonces se lavan las manos y dicen, bueno, esto no vamos a garantizar las ILES. Pero bueno, la Comisión de Córdoba de la campaña tuvo, hará un mes, una reunión con el Ministro de Salud, con Fortuna y con... Bueno, un grupo de asesores y asesoras para hablar, bueno, justamente de esto, de cómo garantizar las ILES en el territorio, y desde allí, desde el ministerio, bueno, se abrió una posibilidad de que, aunque sea, comiencen a garantizarse en los municipios o en las comunas las interrupciones, hasta que se... digamos, resuelva el tema jurídico con este recurso de amparo. Pero bueno, eso termina siendo una decisión política, porque no es que judicialmente no estamos imposibilitados a realizar ILES. Claro, yo diría, ¿no? Escuchando esto, ¿no? Lo que pasa con las ILES también está... Creo buenísimo esto de generar más redes, de seguir con la campaña abierta, porque pienso, si vuelven, ¿no?, a levantar el tubo y a decir no, y esta información se filtra, por ahí está buenísimo que toda la red salga, ¿no?, también a decir no. Ese amparo, nada que ver. O sea, por favor, este es un derecho, porque al final nos pasa siempre lo mismo y se corta la vara por el lado más débil, ¿no? Y bueno, si ellos no quieren comprometerse, y bueno, van a tener que comprometerse sí o sí, ¿no?, porque hay cuestiones, incluso a nivel legal, que no los avalan, ¿no? El amparo está sobre, y no en las causales, ¿no? Entonces, también es necesario que construyamos estas redes. Totalmente, porque la niña no debería estar en ese lugar, bajo ningún aspecto. Sí, como con eso también se empieza a dilatar y pasa el tiempo y pasan las 14 semanas, las 12, ¿no? Porque el protocolo habla hasta las 12. Este nuevo proyecto de ley habla hasta las 14. Sí. Bueno, la cuestión es que con esas idas y vueltas se empieza a dilatar y la chica quedó fuera de su posibilidad, ¿no?, de tener un ILE también. Ah. Totalmente. Y este nuevo proyecto de ley tiene en uno de sus artículos... Sí, dice... El 14, me parece, puede ser. Sí. que será reprimida al establecimiento profesional o personal que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Eso, está, digamos, como contemplada una pena para los servicios de salud que dilaten esto, ¿no? Claro. Que bueno, está bueno. Bien. Bueno. Entonces, la próxima, ¿cuál sería la próxima actividad de esta campaña? Sería el 28 de mayo, que cae martes, que es el día que se presenta nuevamente el proyecto, y hacemos una invitación así enorme, para las 6 de la tarde del 28 en la Plaza de Villa Dolores, concentrarnos ahí, hacer un pañuelazo, vamos a repartir proyectos de ley y manifestarnos para poder visibilizar y ejercer esta presión social que es necesaria para que se tomen las decisiones políticas que hay que tomar. Bien. Que no miren a otro lado. Bien, bueno, muchísimas gracias, ¿no? Sí, que, la verdad que me siento fortalecida que las profesionales, los profesionales estén unidas y que de alguna manera las improfesionales seríamos las de poca vergüenza estemos acá al frente también sumándonos a esta fuerza que tiene muchas aristas, ¿no? Yo pensaba cuando decía Andrea tu vivir tu sexualidad lo mejor posible, lo más pleno. ¿Cuánto hay de lucha de la no aprobación por el castigo a la mujer que goza, por ejemplo, ¿no? Ah, vos te embarazaste, estuviste antes. Siento que hay todo un imaginario social y patriarcal que pisa fuerte sobre esta ley. Entonces, ir desconstruyendo de a poquito, esto lo charlé con un hombre que me decía, yo siento que es eso a lo que se ataca, ¿no? Yo no lo había visto, por ejemplo. Y siento que tiene mucho, por lo menos en Tucumán, ¿no? Esa fuerza del punitivismo a pleno sobre las cuerpas de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que es un lugar que todavía está, aunque estemos en el 2018, está 2019 está todavía siendo severamente castigado de alguna manera. Bueno. Y yo les quería preguntar, acá dentro de la red que se está armando acá en el Valle de Profesionales por el Derecho a Decidir, ¿tienen un lugar de contacto o es acá mismo que tenemos el proyecto de ley, quien quiera comunicarse para sumarse o como contaste que va a haber una campaña de docentes? Tenemos contacto. Un grupo de WhatsApp de la red de profesionales, pero la campaña armó un Facebook. Sí, estamos, ¿no? Ahí en proceso del armado de una página de Facebook. Bien. Nos cuestan algunas cuestiones de las comunicaciones, que se llamaría así, Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Tras la Sierra y Valle de Conlara, para incluir, digamos, a todo el territorio más allá de las fronteras provinciales que nos dividen. Y como red de profesionales, bueno, se nos puede contactar a través de ese Facebook, claro. Y si no, bueno, a través de ustedes, quedamos ahí a disposición. El Valle es pequeño, nos encontramos rápido, así que bueno. Y también para leerla a la ley está en que Andrea me pasó también un link, sí, y es www.abortolegal.com.ar. ahí está la campaña por el aborto legal y bueno, y los 20 puntos que abarcan esta ley. Contarles que creo que quedó ahí medio en el aire, que mañana, sábado y domingo 18 y 19 es la plenaria nacional de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que se hace en Córdoba en la Facultad de Psicología. Es la primer plenaria nacional, va a venir gente, bueno, de todas las provincias, de Tucumán también, del sur, y bueno, va a estar buenísimo. Así que, bueno, después les contaremos lo que surge en esa plenaria. ¿Vos vas a poder asistir? Yo voy, sí. Ah, qué bueno. Yo voy, vamos varias compañeras de acá de la Sierra. Bueno, las esperamos por acá nuevamente o de cualquier manera que ustedes puedan, así comunicamos desde aquí las resoluciones de ese encuentro. ¿Cómo no? Bueno.